Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, Don Arepo, Los Sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Sintonízate! Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo primero, el tiempo. Atención. 12 grados centígrados, bajan las temperaturas. Recordemos que ayer a esta hora tenemos 19 grados. Ahora 12. La máxima, eso sí, hoy será de 18. Cielo despejado con intervalos nubosos. Así viene este jueves 14 de diciembre. Feliz día para todos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el tráfico, la movilidad a esta hora. Atención, quienes van al volante. Precaución por varios accidentes en Tarragona en la AP7. A la altura de Altea está cortado un carril en sentido Valencia. También en la entrada a Barcelona, en la C32, en Hospitalet y Cornellá. En el acceso a Sevilla por la A4 en Bellavista y en Madrid. Casi 5 kilómetros de retención en la entrada por la A2 en San Fernando. Además, también van a encontrar muy denso, especialmente la entrada a Madrid, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A5 Arroyo Molinos y Campamento, A6 en Majadahonda y M607 en Colmenar. También en la entrada a Barcelona por la B23 en Molins de Rey, en Vizcaya, la AP8 en Galdácao, en sentido Irún, y en Valencia, en la A7 en Ribarrocha de Tulia hasta Paterna, en sentido Barcelona. También en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambos sentidos, y la entrada a Sevilla por la A376 en Utrera y en Málaga, en la A7 en Mijas hacia Marbella. Es la situación del tráfico a esta hora. Saludo muy especial a quienes se desplazan por las principales calles, vías, bueno, quienes van a esta hora de un lado para otro. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Navidad para mi gente. Navidad. oye. ¡Vamos, swing! Música navideña, comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Arrancamos nuestro programa escuchando al Torito Héctor Acosta, Navidad pa' mi gente. Es la música de la República Dominicana. Por estos días visitan muchos familiares desde países como Estados Unidos, España, Europa. Y con frecuencia se preguntan, ¿qué me trajiste? Eso lo recoge el Torito Héctor Acosta en esta canción. Bueno, feliz Navidad para los dominicanos, para todos los latinoamericanos, por supuesto, para todos los españoles, para el mundo entero. Otro día, Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero. Sí, efectivamente, empezamos dando cuenta de la bolsa. Atención a la cotización del euro frente al dólar. A 1.09 sube un 0,22% la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos ahora inmediatamente también a dar cuenta, hombre, del tiempo que nos acompaña. La previsión meteorológica para este jueves 14 de diciembre, según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros sufrirán un descenso si se tiene en cuenta que las máximas registrarán 17, al tiempo que las mínimas descenderán de forma notable hasta los 7. En algunos puntos mediterráneos se tiene incluso alerta amarilla. Rachas de vientos muy importantes. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. En el contexto nacional, se destaca que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en el Parlamento Europeo a su gobierno como aliado frente a la amenaza de la ultraderecha. Ha ganado un gran aliado para los próximos 4 años con un gobierno progresista en España. Ahí tenemos a Pedro Sánchez. El presidente español, que ha asegurado este miércoles durante su comparecencia en el Parlamento Europeo que con el ejecutivo de coalición que ha logrado formar en España, la Unión Europea ha ganado un gran aliado para defender sus valores y frente al riesgo que suponen las políticas ultraderechistas. En lo que tiene que ver con inmigración, el primer sorbo de actualidad tiene que ver con los flujos migratorios en las rutas occidentales. La Unión Europea y sus Estados miembros han adoptado una serie de medidas para hacer frente a la situación de la migración en las rutas del Mediterráneo Occidental y África Occidental. Los peligrosos viajes que emprenden los migrantes a lo largo de la costa de África Occidental para llegar a las Islas Canarias pueden suponer apenas una centena de kilómetros desde el punto más próximo de la costa africana hasta los más de 1.600 kilómetros que distan desde Gambia, por ejemplo. Estaremos dando cuenta de las noticias más importantes en el contexto de Europa y también España en materia de inmigración, donde también tenemos para destacar que la comisaria de Interior de la Unión Europea visita esta semana Canarias para conocer la situación de los migrantes. También hay que decir que Frontex ha proporcionado las coordenadas de los barcos de refugiados a mercenarios vinculados a la trata. La Agencia Europea de Fronteras ha priorizado la asistencia en alta mar de una milicia acusada de crímenes de guerra, secuestros y torturas, al rescate por parte de mercantes y barcos de organizaciones no gubernamentales. Lo estaremos ampliando más adelante en nuestro monólogo de actualidad, porque sorprende esta triste realidad. Y de al otro lado del Atlántico continúa la preocupación en Guatemala. La Unión Europea, igual que la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos internacionales, han expresado la preocupación por el futuro que pueda tener Fernando Arévalo. Y es que la Fiscalía se opone a que tome posesión del cargo el próximo 1 de enero. Las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte un resumen de la jornada de Champions. Terminó la fase de grupos y estos son los resultados. Encontramos a un Barcelona sufriendo. Anoche se jugó

en España, en el barco de este tour que estará desarrollando, o mejor dicho, que continuará desarrollando en 2024. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Disfrutan el café mañanero. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito. Sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu peso pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Con el café mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para compartir el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el arranque de motores del presidente argentino Milei con ajustes y quita de privilegios. Y es que es la primera vez en la historia argentina que un presidente hace campaña diciendo que va a hacer un enorme ajuste económico y la gente lo vota. Y es que es la primera vez en la historia argentina que un candidato gana unas elecciones teniendo apenas 2 años de experiencia en política. Y es también la primera vez en la historia argentina que un economista llega a la Casa Rosada. Y ese es Javier Milei, el extra ultraderechista, quien a través de su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ha comunicado a la nación las primeras medidas económicas que se van a llevar adelante en el inicio de su mandato. Y es que en los próximos meses van a estar peor que antes, particularmente en términos de inflación, ya que es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable, es lo que concluyó en su discurso Caputo. Además, este famoso trabajo que apareció con la ultraliberal durante la campaña presidencial comienza a aplicarse realmente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿reaccionará el pueblo positivamente al cumplimiento de lo que ha prometido el presidente Milei en su campaña? Y también nos preguntamos, esos ajustes que han sido apoyados inclusive por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgetta, ¿son los ajustes necesarios que requiere Argentina para recuperar una economía

vecino. La vida hay que celebrarla y siempre con buenos amigos. Qué linda que es la familia y gracias por haber venido. Salud por los que se fueron y por los que están conmigo. Ahí viene la abuela mía. Música de Guzzi, es la Navidad presente aquí en el Café Mañanero. La canción se titula Canción para mi abuela, precisamente. Un saludo para todas las abuelas. Y es que estamos en una época donde se habla de la familia. Si por algo se caracteriza la Navidad, es precisamente por la capacidad que tiene para reunir a la familia. Y allí no pueden faltar las abuelas. La noche buena. Eso. Saludos para toda la familia. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, con los platos navideños, la gastronomía colombiana, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. La Imperial del Quindío, con mucho sabor colombiano. Cantando con alegría, olvidando los pesares, celebrando por la vida. Y qué linda la Navidad es. Qué bonito, ven acá. Pa' que mira los faroles como alumbran. Qué bonita Navidad. Y bonita, bonita. Qué bonito, ven acá. Pa' que mira los faroles como alumbran. Qué bonita Navidad. Y bonita, bonita. La Navidad está aquí. Vamos precisamente ya con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Los grupos parlamentarios de la oposición han cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su gestión ante la peor crisis migratoria de la última década y le han afeado su tono triunfal, mientras que se ha defendido asegurando que hacen un trabajo continuado, no de parcheo, y que lo que hacen es salvar vidas. Pues hoy nos encontramos con una noticia de Frontex a propósito de salvar vidas, porque ha proporcionado las coordenadas de barcos de refugiados a mercenarios vinculados a la trata de personas, o simplemente la trata, ¿no? Cuando hablamos de trata, ya es de personas. La Agencia Europea de Fronteras resulta que ha priorizado la asistencia en alta mar de una milicia acusada de crímenes de guerra, secuestros y torturas, al rescate por parte de mercantes y barcos de organizaciones no gubernamentales. Ha sido un largo debate que hemos estado viendo, no solamente a lo largo de este año, sino hace mucho tiempo atrás, de que no se le quiere prestar asistencia a los inmigrantes cuando están en peligro en alta mar. Luego no les quieren aceptar en los puertos. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza este tema. Y ahora nos enteramos de que Frontex está haciendo esto o ha realizado esto: asistir, dar información a las mafias, ¿sí?, en lugar de salvar vida de inmigrantes. No es que no hayan salvado inmigrantes en estos tiempos, sí lo han hecho. Pero frente a la polémica que se genera casi siempre que se intercepta un barco en alta mar cargado de inmigrantes, tiene uno que preguntarse, bueno, ¿y por qué le proporcionan en este caso información a una mafia? Y sin embargo, pues, dejan de salvar vidas, porque esa es la información que proporcionan también las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Una contradicción, una triste realidad. Flujos migratorios en las rutas occidentales. Era el tema que abordábamos nosotros en el primer sorbo de actualidad. Porque la Unión Europea, es decir, sus estados miembros, han adoptado una serie de medidas para hacer frente a la situación de la migración en las rutas del Mediterráneo Occidental y de África Occidental. Y lo que nos estamos encontrando es este tema que debe ser investigado en profundidad y que, por otra parte, bueno, debe tenerlo en cuenta el ministro Marlaska a la hora de sacar pecho en lo que tiene que ver con la gestión migratoria. Una enorme crisis en Gran Canarias, si queremos mirar las cosas en el contexto local, y en el ámbito europeo, pues esta corrupción en Frontex, porque no se puede interpretar de otra manera el hecho de que estén prestando asistencia o dando información a las mafias en lugar de salvar vidas de personas inmigrantes en alta mar. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, un añadido al monólogo de actualidad. Hay que recordar que este 18 de diciembre se estará celebrando el Día de las Personas Migrantes. Hay programaciones en las distintas ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y así sucesivamente. Una de las reivindicaciones que tienen sobre la mesa es el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Debe ser un paso valiente por parte del gobierno español. ¿Qué son los centros de internamiento de extranjeros? Son aquellas cárceles a donde se llevan a las personas inmigrantes por el simple hecho de no tener la documentación. No tener la documentación es una falta administrativa, como cualquier otra en el país, y a nadie se pone preso por una falta administrativa. Por eso no nos explicamos por qué el gobierno español, y no solamente pasa aquí en España, hay que ser claros, ¿por qué entonces se priva de la libertad a una persona inmigrante por no tener la documentación? Aquí se violan las normas claramente. Entonces, entra el gobierno en una contradicción. Sí, le dice al inmigrante que está violando las normas por no tener los papeles, pero al mismo tiempo viola también las normas al privarle de libertad. Lógicamente, como suele ser normal en estos casos, el más vulnerable es el inmigrante, que lleva las de perder. ¿A quién le reclama? Y es aquí donde conviene entonces que entre en acción el Consejo Europeo de Derechos Humanos, los Tribunales Europeos de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo va a permanecer esta violación? Aquí en España puede estar un inmigrante en los centros de internamientos hasta 60 días, pero se ha estado debatiendo para que duren, si es posible, 6 meses, tres meses. Esta es, repito, una clara violación de los derechos humanos. Y esperamos que en esta oportunidad se reflexione sobre este particular. Son muchas las reivindicaciones que tienen las organizaciones no gubernamentales sobre la mesa con motivo de este 18 de diciembre. Pero yo pienso que al menos que se reconozca este error, que se corrija este error, este abuso contra los inmigrantes, de llevarlos a una cárcel. Ahora, el tema es que dicen que un centro de internamiento de extranjeros no es una cárcel, pero una persona que no pueda salir de ese lugar, que permanezca allí hasta 60 días en el caso de España, no se puede llamar de otra forma. No hay diferencia. No hay diferencia. Son cárceles, no son otra cosa. Y son violaciones de derechos humanos que cometen los estados europeos en contra, en este caso, de los inmigrantes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero y aquí está también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este jueves 14 de diciembre, recordamos, se está celebrando el Día Internacional del Mono, al igual que este día 14 de diciembre es conocido por ser el Día de Concientización sobre la Obesidad. Entre los aniversarios del día, recordamos que la reconocida actriz y cantante estadounidense Vanessa Hudgens, quien fue un ídolo juvenil para toda una generación, está celebrando el día de hoy 35 años de edad, siendo esto lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Entonces, un saludo para todas las personas que están un poco pasadas de peso. La obesidad es un problema de salud a nivel mundial, ¿eh? Sí, realmente el día de hoy es concientización respecto a eso. No es el problema de que tengas unos kilitos de más, sino cuando ya afecta tu salud, es el momento de tomar algún tipo de acción al respecto, ya que existen varios motivos por el cual una persona puede sufrir distintos tipos de obesidad, y es el momento en el que se tiene que, justamente, de la parte médica, evaluar cuáles son estos motivos, a ver si se puede hacer algo al respecto. Y lo otro entonces es el Día del Mono. El Día Internacional del Mono. El mono, muy bien. Los monos, bueno, que los encontramos en todos los continentes, ¿no? Sin duda. En África, en Asia, en América, los monos. Ya no los podemos ver en los circos, los han eliminado por completo, ¿no? Ahora ya, solamente... Ya es ilegal sí. La explotación de cualquier tipo de animal, tengo entendido. Ahora solamente en el zoológico, a no ser que te des un paseo por África, cosa que no es... no está al alcance de todos, ¿no? Sin duda. Creo que es el animal, uno de los animales más conocidos y que sin duda también está en mayor riesgo por los tipos de cacería que existen, al igual que coleccionistas. Entonces, el día de hoy busca la protección de los santuarios que están alrededor del mundo, que siempre buscan velar por la protección de la fauna, como puede ser el caso particular. Bueno, es el primo más cercano que tiene el ser humano, de donde viene la evolución. Nuestros primates. Sí. Bueno, pues entonces, un saludo para los monos. Yo no sé si ya están a la altura de identificar saludos, pero la verdad es que tienen un comportamiento inteligente que nos hace recordar de que sí, efectivamente, por eso se les llama primates. Totalmente. Hombre, en esta mañana compartiendo el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Carlos, mirando un poco más acerca de lo que encontramos en el apartado de entretenimiento, como quiera que estamos en Navidad, ayer me estuvieron preguntando sobre la película que va a protagonizar Antonio Banderas. Va a ser el papel de Herodes, ¿no? Sí, la cinta sí. Se llama Camino a Belén. Está protagonizada por Milo Heimheim, Fiona Palomo, junto a Antonio Banderas, quienes están en los principales papeles. Se estrena este viernes. Es la película navideña, digamos, de esta temporada. ¿Y qué se espera de esa producción? Porque no hemos hablado nada acerca de los premios Oscar. No hemos hablado nada acerca ni siquiera de los Globos de Oro, que ya se entregaron las candidaturas, se dieron a conocer los nominados, ¿no? A los Globos de Oro. A los Golden Globe y a los Critic Choice Awards. Recordemos, los Golden Globe es los premios que entrega la Asociación de Críticos Extranjeros que están en Hollywood. Y durante hace un par de años habían sufrido, digamos... distintos percances, pues se habían dado a conocer muchísimos casos de corrupción, por lo cual la organización había pedido total credibilidad y digamos que habían pasado a un segundo plano. En estos últimos 3 años, los Critic Choice, que es la Asociación de Críticos Americanos, habían, digamos, ocupado ese puesto que los Golden Globe han estado tratando de reclamar desde ahora. Ahora tienen una nueva organización, tienen una nueva junta directiva, establecen que ahora toman en consideración muchísimas otras cosas y digamos que en la próxima edición del 2024 ellos están tratando de recobrar el buen nombre que tenían. Y, sin duda alguna, tratan de convertirse nuevamente en la antesala del Oscar. Sí, hombre, tenían ese protagonismo y es importante que no se pierda porque nos recuerda la industria cinematográfica. Todos estos eventos, los premios, los galardones, lo que hacen es animar, hacen parte del marketing de las producciones cinematográficas. Esperamos, volviendo al tema de Antonio Banderas, que vuelva por esa senda, ¿no? Películas exitosas. Hace rato que no protagoniza una película así rutilante, ¿no? Sí, ha tenido papeles menores en los últimos años, en el sentido de que, por ejemplo, en este 2023 lo pudimos ver en la película Uncharted, que era con Tom Holland, él hacía el papel antagónico. Al igual que en la última cinta de Indiana Jones, Antonio Banderas, digamos, tenía una aparición en pantalla siendo uno de los compañeros de Harrison Ford, pero no tenía un papel, digamos, de peso en la película. En su nueva producción se llama Camino a Belén. Es el cuento clásico del nacimiento de Jesús. Trata la historia desde que María se entera de que está embarazada y que junto con su marido, que es carpintero, que es José, buscan un lugar donde tener que huir del feroz rey Herodes. Aquí es donde entra Antonio Banderas como el antagonista de la cinta. Se trata del inicio nuevamente de los evangelios. Es la adaptación fidedigna, de acuerdo con los productores, del nacimiento de Jesús en esta época navideña, y es por ello que la historia está basada justamente con música, digamos que es una película que está tratando de ser el musical familiar de esta temporada navideña, que revive la historia del nacimiento del niño Dios. ¿Me dice que se llama la película? Camino a Belén. Camino a Belén, para que lo tengan presente, llega a la cartelera de cine. Este viernes. Ya este viernes estaremos atentos, porque está allí en el reparto Antonio Banderas, el actor más importante a nivel internacional en la historia del cine español, ¿no? Yo me atrevería a decir, porque es verdad que Javier Bardem ha hecho cosas muy importantes, pero yo no sé si ha logrado sobrepasar lo que ha hecho Antonio Banderas, ¿no? A nivel de premios, tal vez podríamos catalogar que Javier Bardem ha tenido un mayor éxito, pero sin duda alguna creo que la influencia de Antonio Banderas es mayor. Digamos que tiene una trayectoria muchísimo más larga y que llegó a Hollywood de forma muy, muy veloz en su época. Antonio Banderas empezó en los años 80 presentando aquí papeles en películas como Laberinto de Pasiones, pero sin duda alguna lo que lo llevó al éxito rotundo fue su colaboración asidua con Pedro Almodóvar desde La Ley del Deseo. En películas como Matador, al igual que Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, se convirtió en todo un ícono español. Y después de películas como Átame, dio finalmente el salto al cine hollywoodense en los 90 y se convirtió en todo un ícono, recordemos, en películas como El Zorro, ahí tal vez ya como el ídolo latino de toda una generación, al igual que logró el éxito internacional de forma animada, pues todos, nadie puede olvidar que se trata de la misma voz del gato con botas en la saga de Shrek. Entonces, ¿Camino a Belén crees que puede ser la película de estas Navidades? Creo que es una película que está ambientada a un público familiar y que aquí en España particularmente creo que tiene bastante competencia. En los últimos años Santiago Segura se ha dado a la tarea de crear películas familiares para justamente esta época del año y creo que me parece muy bien que el cine español esté optando a dar entretenimiento en esta época. Si tuviera que elegir, creo que la tiene de competencia dura con la nueva película de Ocho Apellidos Marroquíes, que es la tercera parte de la trilogía de Ocho Apellidos Vascos que ya está en los cines y que creo que es la gran apuesta del cine español en esta temporada decembrina. Y Ocho Apellidos Catalanes, ¿no? También se hicieron. Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes y ahora cierra la trilogía con Ocho Apellidos Marroquíes, que creo que es una de esas películas también ambientada en esta época decembrina, que con la nueva película de Santiago Segura y, por supuesto, ahora Camino a Belén, son las opciones para la familia española en esta época de Navidad. Todos quieren mi corona. Encuentra a la madre. Esos hombres te están buscando. Herodes debe conocer la profecía. Quiere a mi niño. José, yo no soy la única elegida para esto. ¿Realmente crees que este niño es el elegido? Ahí está. Una historia conocida, pero que vale la pena ver cómo es que se ha llevado al cine, cómo recrea la historia de la Navidad. Creo Camino a Belén. Empezando a tolerarte. Con Antonio Banderas. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Continuamos compartiendo más de este día. Ya vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todo el mundo.